Esta tarde junto a mí, se paró la muerte. Con sus aretes de pluma de quetzal y sus ojos claros, me miró. Vengo para hacerte feliz. Te esperaba. Espera con la muerte. Roberto Alonso Quirós. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.